a cup in the sky and a burning sound. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Viernes 20 de junio de 2014, por gentileza del Foro Misterios de la Ciencia. Programa especial de Un Punto Azul, porque estamos participando del maratón que hacemos ya este el tercer año en Frontera Radio para recoger alimentos y productos de limpieza que gestionará luego la parroquia de las Viñas Cáritas, nuestra parroquia vecina. ¿Cómo funciona el asunto? Bueno, pues de una manera muy sencilla. Nuestro trabajo es voluntario y, como sabéis, y entonces lo que hacemos es que por cada kilo de alimento, por cada litro de alimento o por cada producto de limpieza que traigáis, este se convierte en minutos de radio. ¿Que traéis 5 kilos de lentejas? Pues 5 minutos de radio. Y así, pues vamos completando este maratón que comenzó esta mañana a las 9 con nuestro compañero Juan Jiménez Enrique, que ha seguido a lo largo del día con nuestro compañero José María, luego con Fernando Ojedo, antes con Tarde de Mujeres, ahora con nosotros Un Punto Azul, detrás nuestra a las 11 de la noche vienen los compañeros del Viñador. A las 12 de la medianoche empieza Puerta Real, todo en directo y programa especial. Y a las 2 de la madrugada nuestro compañero Augusto va a estar toda la madrugada hasta las 8 de la mañana. Y luego viene un servidor, otra vez con Mari Carmen López, y estaremos hasta las 3 de la tarde. Mientras haya alimentos, claro, mientras si se consumen los minutos y no hay alimentos, pues tendremos que ir parando como hemos tenido que hacer en alguna que otra ocasión hoy. Bueno, explicado el por qué estamos aquí hoy, comenzamos esta edición especial de Un Punto Azul, que esperemos que no se nos atragante, porque en el pasado hacíamos una hora y media, volvimos a una hora. Y hoy vamos a tener dos, ¿eh? O sea, va a ser una prueba, ¿no? Como diciendo, ¿sois capaces de resistir dos horas? Saludos desde el cristal para adentro de Alfonso Saurido, encantado como siempre. Y tengo un estudio repleto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas y las que faltan. Y paso el control a la mesa. Le voy a dar a los botones del micrófono. Con que ya dejar de decir tacos, dejar de pasaros fotitos de esas que os pasáis por el WhatsApp y hablar de ciencia, ¿eh? Micrófono abierto. Buenas noches, don Manuel Jiménez del Barco, presidente. Buenas noches. ¿Estamos bien? ¿Tomamos todo en regla? Sí, bueno. No, bueno, son los achaques de la presidencia, que lleva una racha un poco... Controlable. Más bien regular. Controlable. Dica. No. Yo suelto, yo como nuestro Juan Carlos I, cedo la presidencia en cuanto queráis. No se lo diga que esta noche hacemos aquí la junta. Soy una mancha de... que no queréis coger el relevo. Que a ti te pasa, te está pasando como a los catalanes, al socialista catalán. Oye, que no hay nadie allí que quiera, pues igual te está pasando a ti, que sí, te vas a quedar ahí hasta siempre. Yo voy a hacer vitalicio hasta ya el casi, final de los tiempos. Don David Chacón, buenas noches. ¿Qué tal Sanlúcar? ¿Qué tal nuestro corresponsal en Sanlúcar? Muy bien. ¿Cómo van las estrellas por allí? Bueno, las estrellas de momento desde el núcleo urbano nada. Nada. La Algaida para más o menos ver con un cielo oscurito. El otro día me enteré que la Algaida era como una prolongación del Coto de Doñana. Sí, exacto. Yo no sabía eso. ¿Y usted por qué no me lo ha contado? Nos deberíamos hacer un programa. Pone arriba ahí con Parque Nacional de Doñana. En la puerta de Algaida, Parque Nacional de Doñana. Un letrero grandísimo. Pues un día haremos un especial de nuestro parque. De Algaida. Porque es que yo estoy interesado en hacer una carretera por allí. Porque me vendría bien para ir a Huelva. Ah. ¿Le interesa a usted? ¿Una carretera? Para ir a Huelva, por el Coto. Sí. Una autopista mejor. Autovía grande. Habría que rodear la Algaida, ¿no? Para atravesarlo, ¿no? Por dentro. ¿No? Bueno, eso lo discutiremos. Se supondría destrozar muchos pinos, ¿verdad? ¿Y qué más da? Se plantan luego, ¿no? Me encantan los pinos, los pinales del Pinar de la Algaida. ¿Te gustan los pinos del Coto? Los pinos de... ¿Y no, los pinos de la Algaida. Ah, y no... lo mismo que los pinos del Coto, con una prolongación de... ¿Y lloran los pinos del Coto despidiendo las arenas cuando tú pasas por allí? No, tú... yo no soy rociero. ¿No eres rociero? No me gusta la rociero. ¿No te gusta el rocío? Pues raro, ¿eh? Son mis padres los que van a la rocío. Ah, tus padres. Pues, ¿Y cada vez que hay rocío me dan solo allí en San Lucas. Ahí va. Don José Luis Espí, mira. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que fue elegido presidente, para los que no lo conozcáis, porque tengo invitado nuevo, fue elegido presidente porque lleva el nombre de una estrella. ¿Ah, sí? Miro, mira, ¿no? ¿Y por qué no se presentó mira. Otro? No se presentó otro aquel día. Sí, no, yo ese día amablemente relevo a Alito después de 10 años. Sí. ¿Y ahora cuánto llevas tú ya? Ya hemos pactado que cuando yo llegue a los 10, entonces lo coge tú otra ¿Cuánto, vez. Venga, ¿cuánto vamos a relevar. ¿Cuánto llevas tú? Yo, pues no sé, 2004, 2005 creo. ¿Dónde queda? Pues queda. Yo creo que le tocaría a Joaquín. Yo voto por Joaquín. Vamos a ser primaria. A Joaquín le toca. Vamos a ser primaria. Joaquín. Buenas noches, querido ciudadano. Puedo prometer y prometo que lo primero que haré será instaurar un sueldo para la junta directiva. Bueno, como somos pocos, todos mira, podemos. Había polla, ¿eh? Había polla a la mujer. Sí, porque eres el secretario, mira tú. No sabe nada. Buenas noches, ya por, buenas noches. Por alusiones. Bueno, yo ya me he metido con David un rato, me he metido con Lito y con Espí también. Venga, también claro, el público, bien. Veo público muy tranquilo que no saben quién les voy a preguntar ahora, para que se vayan poniendo nervios. Ya vamos a tener sillas libres. Pero la pregunta ¿no? va a ser facilita. Es simplemente cómo influye la luna en la cría del gambusino. Ahí va. José Ignacio López. Buenas noches. ¿Qué tal? Magnífico. Aquí dispuesto a echar una tarde de solidaria y apoyar lo que podamos al público, a la gente que lo está pasando muy mal. Pues nosotros que te lo agradecemos. José Ignacio es uno de los... ¿Es el novato? No. Sí. ¿Todavía eres novato? Por mucho tiempo. Bueno, no sé si alguno de los que han llegado nuevos te quiere coger relevo. Ahí va. Aumenta el joven Padawan. Bueno, tenemos invitados Antonio Nieto. Te acerca bien al micro, ¿no? Tú a mí no me mires, tú mira a Lito. Tú me escuchas como si fuera llave. Te escucho perfecto, Alfonso. Por el aire. Cambio. Como si fuera la voz pues nada, que todo Antonio, yo es que por el Facebook voy mirando a la gente y a los que les gusta la ciencia más o menos, pues voy pinchando porque la agrupación necesita cuotas. Entonces, Antonio es experto en medio ambiente. Correcto. Yo la carrera siempre la he conocido como biología, pero yo no he visto carrera con más nombres que esa, ¿eh? Licenciado en medio ambiente, ciencias ambientales, ciencias del mar, biólogo, ¿no? Biólogo no, ciencias ambientales, soy ambientólogo. Es una carrera completamente diferente de hace ya unos cuantos años. Pues luego pero no. Vamos, con salida las mismas series profesionales y cero. Pero, tal y como estamos, lo mismito cero. Pero luego no nos vas a explicar esas diferencias, porque yo de verdad que ahí tengo un lío. La sí, diferencia. Tenemos un par de horas para. Luego, tenemos un par de horas para hablar de eso. Luego te daremos media hora para eso. De acuerdo. A Oscar no lo veo. Ah, yo lo tengo. Oscar, buenas noches. Hola, buenas noches. Oscar no es la primera vez que viene a la radio, ya se ha estrenado en algún que otro, en varios programas abriendo ya, ¿no? Ya tres programas, sí. Tres con este, ¿no? Tres. Oscar es, si lo veis la cara, podéis sacar lo que es. A ver, Joaquín, mírame. ¿Ves? Joaquín tiene gafas. Oscar tiene gafas. Oscar tiene barbas. Joaquín tiene barbas. ¿Tú tienes bicicleta, Joaquín? Sí. Oscar también tiene bicicleta. Entonces ya. ¿Qué? Ya sé. ¿Cuál ya es sé la profesión que... de Oscar? Informática. Informática. Claro. Programador. O sea, como. O sea, que se os nota ahí. Sale como... Igual que Joaquín. Que Bill Gates. Y aquí tenemos al representante de Falange Española de la JONS, que ha entrado aquí con nuestro compañero Augusto. Vaya tela, le vamos a poner el ¿cómo era? Ahí va. Bueno, pues... Y bueno, ¿y el público? ¿Ese público de dónde ha salido? ¿Lito lo tiene que presentar? Pues sí, de última hora, pues que se me pidieron que le introdujera en la agrupación, que quería conocernos, y yo les dije pues que el punto de reunión nuestro es esta casa de la radio, ¿no?, que es en donde hacemos el programa, y los he citado aquí para que nos conozcan, por lo menos antes de... Porque de primera, ir de noche con la linterna, nada cuenta, más que conocer por la voz, pues no, no cuenta, queda. ¿No? Vendemos mejor la agrupación de noche. Eso te voy a decir. Cuenta la verdad. Cuenta la verdad. Alguno es mejor. Cuenta la verdad que mucha gente venían de noche, nos vieron, ya no volvieron a venir. Sí, sí. Por eso no es mala idea citarnos antes. Yo te digo, conociendo de qué pie cojeamos. Tenemos mucho tiempo para contar muchas cosas. Augusto, yo no veo bien. ¿Eso está grabando? Sí, está grabando. Yo prefiero ver a los precandidatos antes. Porque yo una vez me llevé un susto con uno. Creo que lo conté una vez, ¿no? Y si querés lo cuento, lo recordamos. No lo recuerdo ahora yo. Pues hace tiempo, cuando yo salí al campo, antes de que viera todo lo que tenía que ver. Porque yo ya no salgo porque lo que he visto ya está todo visto. Y si hay algo que ver, para eso está internet. Usted de noche, nada de nada. No, yo solamente salgo pues si choques de cometa, yo qué sé, una tormenta solar o algo así que me lleva una aurora boreal en Jerez, por ejemplo, con un cabito. Paso sí saldría, ¿no? Pues se puso en contacto con nosotros un señor físico, decía que era físico, que estaba escribiendo un libro que se le había mandado a su majestad, ¿cómo se dice ahora? El rey padre, el rey Juan Carlos. Juan Carlos Rey, bueno, pues le había escrito, le había mandado un ejemplar del trabajo que estaba haciendo sobre el agujero negro, una barbaridad, ¿no? Y Zarzuela no le había contestado. Era cuando nos reuníamos en el Coloma, Antigua Orión. Ah, sí. Pues ya hace, ya que yo no sé si tú estabas o tú estabas. ¿Tú llegaste a reunir? Sí, sí, yo fui a alguna reunión allí al Coloma. Bueno, pues... ¿El público se nos va o sale o se queda alguno? No, está muy frío la parte, le da todo el frío ahí. Ah, sí, es que el aparato no está para las personas, está para los... Regulable. No, está para los aparatos nuestros que se calientan. Bueno, pues el caso es que este hombre se puso en contacto con la agrupación, para mí tenía un nivel muy alto, yo no entendía de física tanto, y un día pues vino, oye, yo puedo ir, dice, ¿puedo ir al campo con ustedes? Porque... Mis conocimientos son muy teóricos, pero yo necesito lo que es la práctica. Y yo, pues sí, por supuesto, ¿no? Total, que quedé yo y con mi Renault 5 nos fuimos a Moravita, me lo llevé. Y ya yo allí notaba algo extraño, ¿no? Porque aquello que... Y yo decía, no sepa lo que es Venus, Marte... Pero bueno, el hombre, de verdad, le hacía falta práctica, ¿no? Pero hacía preguntas... Muy de GB, ¿no? Muy de, no sé, total. Hasta las 3, las 4 de la mañana, a la vuelta, lo monto en el coche, vengo, y dice, mira, yo te voy a contar la verdad. Dice, yo es que, eso en el coche, solo, 4 de la mañana, carretera Moravita. Yo es que estoy en contacto con los extraterrestres, ¿sabes? Y yo, claro, yo, sí, no, tranquilo, ¿no? Alfonso, no pierdas el control. Dice, sí, entonces ellos me van a venir a recogerme y me van a dar un plano por donde vienen. Dice, pero claro, yo es que estoy perdido, no tengo ni idea de eso. Y entonces me han dicho, y se busca una agrupación astronómica que ellos saben y que te expliquen. Eso entonces no había móviles ni nada, yo solo con el coche. Y yo, sí, pues ha venido el sitio adecuado, porque nosotros, yo esperando que este tío saca el cuchillo, trola y me raque y lo lleva hasta su casa y ya desapareció. ¿No? Me volví a llamar. Yo ya no. Eso es que vinieron a por él. Yo, claro, claro. Oye, la verdad es que no, ahora que lo decís, no. Claro, claro. No ha aparecido, ¿eh? O sea, tenemos mucho. No voy a aparecer por ningún lado, pues ya está. Hiciste bien enseñarle el camino. Tenemos muchas anécdotas que contar, si queréis, como tenemos tiempo, ¿eh? Esa es la anécdota más gorda que yo he tenido. No, esto no está preparado, ¿eh? y no estaba preparado a contarlo, pero ¿alguno de ustedes recordáis alguna anécdota? Bueno, sí, yo sé, la tuya sería la de cuando yo te llamé alarmado por la alerta OVNI. Sí. Y no, y la del señor este de la Caixa que nos llamaba. Uf. Nos llamaba continuamente. Uf. O sea, también. Es que los trabajadores. Ese había un programa, se llamaba, ¿no? Cuando yo era presidente, ¿no? Bueno. Era horroroso, era un, no voy a decir, no vamos a decir quién, porque no. Porque van a saber quién es, y ese hombre anda por toda España, y tampoco quiero yo que le cojan odio, ¿no? Pero pasamos muy mal con los trabajos burocráticos de la agrupación, ¿no? Bueno, pues si os ocurre alguna que otra anécdota que recordéis de la vida de nuestra agrupación, ¿no? Como por ejemplo cuando me llamaron en Onda Jerez, tenemos más de una anécdota, sí. Y me llamaron una vez para una entrevista de astronomía. Tenemos compañeros en Onda Jerez, nos llaman para allá, para acá. Y me maquillaron. Cuando en Onda Jerez maquillaban, ya no maquillan. Ya no hay nada allí para maquillar. Tú entras allí y sales con la cara más blanca que... Y entro en el estudio, me siento... Un minuto, porque la tele no es mucho más agobiante que la radio. La radio, sí. Y me dice la locutora, que es la primera que la veo. Bueno, Alfonso, ¿de qué receta vamos a hablar? ¿De qué? Dice, ¿receta? ¿No habla de cocina? Yo, no. ¿Por qué? Dice, ¿usted no es el vicepresidente de la agrupación de gastronomía? Yo, no. No, señora, yo soy de astronomía, sin la G, ¿no? Aquí. Entramos, buenas noches, hostia. Y la mujer sudando. Y bueno, me preguntó, ¿no? me preguntó, recuerdo que si me metería en un agujero negro. Eso me preguntó. Tú dices, hombre, de día no, a lo mejor de noche. Bueno, yo qué sé, horroroso. Ha sido lo más patético que he tenido en televisión. Aunque ahora que recuerdo... Me gusta mucho esa frase que tú dices cuando hicimos el programa con... Sí, sí, cuando el antiguo local ya fuimos tú y yo. Uh-huh. Hay una entrevista y nos entrevistaba... Jaime. Como Jaime Cantizano. Jaime Cantizano, cuando ni él ni nosotros éramos nadie. Exacto. Y lo pasamos, la verdad que... La verdad es que en entrevista de televisión hemos tenido anécdotas curiosas, pero sobre todo por un motivo. Uy. Y es más o menos el que tú has nombrado ahora, por el motivo de que te entrevista el periodista correspondiente y no tiene absolutamente idea de nada del tema. Porque vamos, si tú vas a un programa de deporte, se supone que el que entrevista sabe de deporte, fútbol, pues habrá muchísimo de fútbol y tal. Pero vas allí a hablar de astronomía y ¿qué te preguntan? Bueno, y la estrella polar y no saben qué preguntan. Muchas veces tenemos que llevar las preguntas nosotros. Bueno, sí, eso, porque la gente no sabe los programas, pero cómo se hace un programa, pero las preguntas las mandamos nosotros. Las preguntas, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y llevamos una especie de guión nosotros, que somos los entrevistados. De lo cual yo deduzco... Hay excepciones, ¿eh? Bueno, hay excepciones. Una vez nos encontramos... Yo recuerdo un chaval retirado ya de la cadena SER... que ese ha sido el que se preparó, pero a conciencia, todas las preguntas. ¿Quién? Para hacerle su homenaje, Sergio Plaza, puede ser, me suena. Plaza. Plaza. Rafael. Rafael Plaza. Rafael Plaza. Rafael Plaza. Rafael Plaza. No, Rafael Plaza. Fantástica entrevista, súper preparada, pregunta... En Onda Jerez había un chaval que se llamaba Daniel, con gafitas, que era mago también. Jerez de Noche era el programa. Que sí. Fuimos una vez que explotó un foco cuando fuimos con Pablo. Y ese chico, ese chico tenía una hermana que le gustaba la astronomía. Y sabía. Sabía. Por lo menos sabía de telescopio, el tipo de telescopio. Y se nota, ¿eh? Lo que tú dices. Y también recuerdo, hace un par de veranos, que íbamos durante varias mañanas a Onda Cero, ¿era, Joaquín? Sí. Era Onda Cero, era. Y también el que nos entrevistaba, también había hecho algún programa en Cádiz. ¿Leonardo? ¿Qué? ¿Leonardo? José, y también las dos o tres intervenciones que tuvimos, vamos, sobre todo en verano es para hablar de las Perseidas, más que nada y tal. Sí, lo típico. No es todo malote, pero hay otras veces que hemos ido, ya te digo, preguntitas como la del agujero negro para ir para arriba. ¿Y de horóscopo? ¿Para qué si te no digo? Es malo, el presentador somos malos nosotros, vamos, sí. Soltamos ahí un ladrillo así, toma, ahí lo lleva. Y aquel día de la puntualización mía, Alito, de, que sí, no sé cómo te volviste, no me diste un guantazo en aquel momento. Vamos. Medio más, medio menos, ¿no? ¿Con qué dices? La estrella más cercana hasta 4 años, salto yo y digo, y medio. Y medio. Bueno, vale, tranquilo. O sea, hemos pasado, la verdad que hemos pasado muchas anécdotas, mucho tiempo, mucho que contar. También nos acordaréis cuando íbamos a las noches, no sé qué, de Jerez, no me acuerdo, que lo hacían allí en el Activa. Sí, que teníamos entrevista y después plantada de telescopio. Bueno, la entrevista la hacía él. Sí, la entrevista la hacía él. Pero toda la semana era, ¿no? Era toda la semana y la que ir. No, pero alguna vez fueron algunos de ustedes. Sí, sí, fuimos. Sí, plantamos telescopio y todo allí. Telescopio allí en la puerta y todo, sí. Que los cámaras no paraban de hacer pruebas, a ver si podían coger directamente con la... A través del telescopio. También, la cámara portátil esta al ocular y no sale nada. También nos hemos disfrazado, lo de Merlín, nos hemos disfrazado de Merlín, sí. Usted de Moro. Merlín, en el Alcázar. En el Alcázar, con los Reyes Magos, hemos hecho bastantes cosas, ¿no? Bueno, hemos colaborado con... Ahí va. También hemos pasado noches de terror. Con nuestro... la alerta OVNI esa. No, fue... no, sí, bueno, aquello fue... Eso fue terror. Pero fue una... Que bien podía ser ejemplo para el programa de Ciencia para Estúpidos. Ah, sí. Por no conocer la influencia de la sombra. Los ángulos de la sombra, de la luna. Fui a después de mi varicela, que yo pasé la varicela con 30 años, anótese. Con el paso del cometa... Hale-Bopp. Yo había estado malo y entonces fui con Luis María a ver el cometa. Y claro, había luna llena, pero el cometa se veía. ¿Cómo? Suena un teléfono. El mío, ¿no? Del otro... Sí, era el del otro lado. Vale. Y entonces, pues claro, la luna llena da sombra, ¿no? Sobre todo cuando se te dilatan las pupilas. Y entonces, creo que fue Luis María quien preguntó, o sea, aquello de lejos es un árbol, ¿no? El horizonte, ¿no? Nosotros que la vista tampoco somos un poco... Pues sí, un árbol, ¿no? Seguimos mirando el cometa. El árbol no se mueve, ¿no? No somos un árbol. Pues yo veo el árbol más grande. No, hombre, es un árbol. Pero ya estábamos más pendientes del árbol que de... Yo, Guillo, por el árbol, tío, es un hombre, Guillo. Guillo, me diga eso, Guillo. Me cago y la madre, que pero recogimos de momento... Fíjate lo que era recoger el telescopio de Luis María, que eso... ¿El de Luis María antiguo? El antiguo. Se tardaba un buen rato. Nada tardamos. Lo que hace la agobia. Lo que hace el miedo. Y sobre todo el miedo que se retroalimenta. Tú me alimentas a mí, yo te alimento a ti, ¿no? Y salimos de allí por patas, ¿eh? Y no era el árbol. Pero era la sombra del árbol que conforme se movía la luna... Claro. Te daba la impresión que de... Que la sombra se alargaba, ¿no? Es que necesitaba ahí un físico para explicar las cosas. Es que no, tanto pues miedo. Sí, ¿no? Eso es lo que pasaba allí, pero te digo, ciencia para estúpidos. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy estamos como... El problema de hoy es la... Estamos recogiendo alimentos, porque ahora mismo en Jerez, nos decían el otro día, más de 11.000 personas, 11.000 y pico de personas que está atendiendo Cáritas, que ya son personas, por la necesidad de alimentos, estamos hablando de un problema local, ¿no? Pero la necesidad de alimentos yo creo que también se va a convertir en un problema global. Porque cuando uno estudia geografía humana, eso los matemáticos sabéis más de lo que son las progresiones aritméticas geométricas, ¿no? O sea, si hace un siglo había 5.000 millones y ahora hay 7.000 millones, dentro de un siglo no va a haber 8.000 millones, sino eso se... Es progresión progresión de qué tipo, geométrica, ¿no? Geométrica, claro. Y entonces pues va a haber un gran problema de alimentación. El otro día veía un programa en Canal Sur, sobre una... Yo cualquier día termino siendo vegetariano, lo juro, porque sobre las almadrabas de Barbate, que eso será lo más tradicional del mundo, ¿eh? Pero... Salvajes, ¿no? Un poco, ¿eh? Entonces, vamos, que se me quita la gana de comer atún. Y contaba, pues, los atunes que se pescaban en el estrecho hace 300 o 400 años. Aquí hay pescadores, ahora que me caigo aquí en el programa, ¿no? y ahora pues un poco atunes, lo que se pesca. Entonces, pues la ciencia será la que tenga que dar la solución a este problema, bien pues en cultivos, produciendo más cultivos, viendo cómo favorecer que haya más alimentación para la gente, tanto de tipo vegetal como de tipo animal, ¿no? Y la astronomía, que es esa ciencia, no sirve para nada, más que para ver las estrellas, el dinero que eso cuesta, ¿no? Porque hay que ver el dinero que se gastan en para qué sirve eso, ¿no? De ir a la luna y eso no lo dicen muchas veces, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional pues posiblemente esté haciendo experimentos que tengan que ver con o pueda tener aplicación con la alimentación, ¿no? O no solamente la Estación Espacial, sino los satélites. Los satélites artificiales son indispensables pues para, bueno, tanto para la meteorología, ¿no? Para prever que pueden venir tiempos de sequía o al contrario, como para el estudio de los cultivos desde arriba, ¿no? Y eso, pues, don Manuel Jiménez del Barco nos va a ilustrar. Sí, yo traía, ya que el tema estamos con la ayuda y el alimento y la falta y todo eso, pues había decidido traer esto un poquito, hablar sobre el tema de qué es lo que la tecnología nos puede ayudar, y más tecnología relacionada con la ciencia que no es afín, ¿no? Con la astronomía, que sería la astronáutica. No tenemos al portavoz de astronáutica de la agrupación, Abelino, pero bueno, a falta de pan buenas son tortas, entonces pues he estado investigando un poquito. Y antes de empezar con lo de los satélites, ya que has comentado lo del cambio climático, os quería recomendar, porque lo he visto recientemente, creo que fue antes de ayer, en el canal de documentales Odisea, no sé si lo repetirán en otro tipo de canal, una miniserie que os recomiendo encarecidamente, porque he visto solo un episodio y no lo he visto entero tampoco. Hablaba precisamente, bueno, el programa está, la serie de documentales está dedicada a la explicación de ciertos fenómenos por la órbita de la Tierra, y se llama Órbita, el viaje de la Tierra. Está dividida en tres capítulos. Órbita, el viaje de la Tierra, hay una serie de tres, ¿no? Tres. Dividido en los tres principales movimientos, sabemos que tiene unos cuantos más, pero bueno, los tres que más afectan de la Tierra en su viaje en el sistema solar. El primer capítulo está dedicado a la rotación, se llama rotación, el segundo traslación y el tercero precesión, ¿vale? Recuerdo para los primerizos, rotación es el movimiento que tiene sobre el eje que da una vuelta a la Tierra cada 23 horas 56 minutos, por ahí. La traslación es la órbita alrededor del Sol, que tarda unos 365,24 días, ¿eh? La Tierra, y ya empieza a ser menos conocido el tercero, precesión, que el movimiento de precesión viene de que el eje de la Tierra no está vertical sobre el plano de por el que hace la traslación, sino que está inclinado 23 grados. Pues esa inclinación tampoco es constante. Esa inclinación varía unos grados hacia abajo y otros grados hacia arriba en un periodo, y ese es el periodo de precesión de la Tierra. El periodo de precesión ya es un poquito más largo, son 36.000 años, creo que son. Sí, por ahí, 26.000. 26.000, yo sabía que acababan 6. 26.000 años. No tenemos los, tengo aquí los libros, pero bueno, creo que andaremos por ahí. Y precisamente fue ese el capítulo que vi, y explica que hay cambios climáticos en la Tierra. El trozo que vi, que me pareció impresionante, es dar una explicación a los registros fósiles que hay de la vida en la Tierra, hacerlos coincidir con los ciclos de precesión porque se ha logrado una correspondencia entre periodos de sequía, periodos de abundancia en diferentes continentes, cambios climáticos bruscos en grande a escala planetaria, y es precisamente por la variación de insolación, porque cuando el periodo de precesión está en la Tierra, el eje de la Tierra está más tumbado, en el hemisferio norte nos da más tiempo, el sol está más alto, los veranos son más crudos y los inviernos son también más crudos, porque el eje está tumbado, tanto hay mucho más frío como cuando hay calor hay mucho más calor. O sea, el clima se radicaliza, digamos, y empiezan a haber problemas en la masa forestal, sobre todo ahora no ha coincidido con histórico para saber si los cultivos artificiales que hacemos nosotros desde que el hombre maneja la agricultura, no hay datos suficientes y el periodo de precesión es mucho más grande del que tenemos como especie, digamos, dominando la superficie terrestre, pero en la vida sí. O sea, no solo nosotros, sino todo el periodo biológico de la Tierra, se ven esos ciclos y la precesión afecta a las corrientes marinas que son las esenciales que distribuyen el calor de la Tierra. Si el calor ya no se establece de la misma manera, las corrientes se redistribuyen. Algunas se cortan, otras se alimentan, se retroalimentan, en fin, que monta un grado y pico o dos grados de precesión en el eje terrestre, monta unos cirios en millones de años, tremendo. Y es muy interesante el documental. Y a raíz de eso, de que los cambios climáticos no solo los causa el hombre, los cambios climáticos tienen origen astronómico. Uh-huh. Y la precesión hasta es ahora. La que lo... Hasta ahora han tenido origen natural. De 200 años y los acá, cambios climáticos son buenos, pero son buenos a unos ciertos ritmos. Claro, el problema es que los estamos acelerando. El cambio climático humano no tiene el ciclo de precesión, que es de 26.000 años. Los cambios climáticos que estamos haciendo tienen un ritmo pues 10 veces más pequeño. Entonces, eso no se sabe todavía. Ni siquiera hay sospecha de lo que puede causar, pero un cambio a esa escala. Por lo menos para una primera introducción a saber lo que es un cambio climático y lo que puede causar la diferencia de insolación o la diferencia de... después tenemos otro movimiento en la Tierra, que es el de evección, que hace que el eje, la excentricidad de la Tierra se combe, se haga más circular o más excéntrica. Eso hace que los solsticios y los equinoccios, que son los sitios donde la Tierra está a igual distancia y a mínima o máxima, también varían con otro periodo, que causa también insolaciones diferentes, y o sea que los cambios existen astronómicos, ¿no? Pero aparte de esos, llegó la tecnología terrestre, humana, y se vio que la primera etapa de los satélites artificiales, con eso ya engancho con el segundo tema. Bueno, si queréis alguna cosa sobre el... Quería preguntarte, entonces ese movimiento de precesión provoca que se desplacen lo que son los trópicos, ¿no? Sí, claro. El trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que lo define precisamente la inclinación del eje, cuando pase unos cuantos miles de años, los trópicos o se alejan del ecuador o se acercan al ecuador, porque cuando el eje de la Tierra esté menos tumbado, los trópicos estarán más altos. Y cuando la precesión haga que el eje de inclinación sea mayor, el trópico se acerca al ecuador, porque la zona en los trópicos es el punto más máximo en el que el sol se encuentra vertical en algún momento del año. Uh-huh. Al tener al estar más tumbado, se ensancha lo que es esa banda, ¿no? La zona tropical se estrecha, la zona templada se agranda, porque el sol llega más cerca del ecuador, al revés, precisamente, sí, estaba yo lo de la imagen mental me ha tardado. Sí, cuando el total hay un bamboleo, más vertical, hay un bamboleo de la distancia del ecuador a los trópicos, sí. ¿Vale? Y documentarlo, lo habréis visto ustedes también, lógicamente, que en el desierto del Sahara hay pinturas rupestres, los sí. No selva ni desierto, era selva puramente, no era sabana. Pues se dedica el sí. O eso estamos hablando de era geológica, el propio documental que te digo se lleva casi de los 50 minutos, se lleva un cuarto de hora hablando de la época fértil y de clima tropical del actual Sahara. Y es causado por la precesión. No por el desplazamiento de los continentes. Precesión puro. Uh-huh. Selvas, ríos, animales tropicales, o sea, de todo, Ignacio, lo que son... Es más fácil que te acerques tu micrófono. Sí, ahí, sí, claro. Ahí. Sí, sí, pues da... ahí es donde me enganché, porque cuando empecé a ver, digo, vaya. Me va a explicar por qué el Sahara hace 6.000, 7.000 años no era un desierto. Siempre han existido, el problema es el acelerero de esta época. Es así, la que estamos viviendo, que no sabemos dónde nos puede llevar, ¿no? El efecto invernadero... Date cuenta que los combustibles fósiles se han formado a lo largo de cientos de miles y de millones de años y lo estamos quemando en 200. Toda Oye, cosa, que los nuevos pueden intervenir cuando queráis, ¿eh? Que no hace falta que yo dé la palabra. Preguntar. Sí, está interesante el tema, estoy aquí embobado. Que cuando queráis intervenir es como esto, bueno, es una tertulia. Por eso que recomiendo que te veas los documentales. Hablando, porque, pues, sí, por supuesto, pues lo veré porque está muy interesante. Fantástico. Yo lo podría aportar a ustedes, un libro que me obligaban a leer en la universidad, bueno, obligado, recomendado, pero bueno, había que leérselo para probar ciertas asignaturas. Era de Antón Uriarte, creo que es vasco. El libro se llama Cambio ambiental en el cuaternario. Y relata un poco desde toda la época ya desde que apareció el hombre hasta la actualidad, la serie de cambios climáticos que han ido apareciendo y todas las causas que han podido tener. Uh-huh. Es un libro de lectura muy sencilla, es cortito, uh-huh. El precio está en torno a unos 13 euros o algo así, porque yo lo adquirí baratito. Uh-huh. Y cualquiera que entienda un poco de ciencia, que pueda captar los términos más técnicos, lo puede leer y está súper bien. Interesante. Bueno, pues si queréis ya empiezo con los satélites. Los satélites que he echado un vistazo más o menos a la tecnología satelital que ayuda tanto a meteorología, que es más conocida por la gente de a pie, y a los satélites que ayudan a la agricultura. Y a muchas cosas más que me he enterado yo también, porque de esto está uno siempre reciclándose. Si algo hemos aprendido aquí desde el siglo pasado es que no lo sabemos todo. Hombre, por supuesto, ¿eh? Eso. Cuando te preparas un tema para hablar sobre él, para nada, sabes que tú crees que sabes un poquito y investigas, te das cuenta que te faltan un montón de cosas. Y preparándolo es como realmente aprendes, preparando los temas para hablar después aquí. Pues nada, podríamos empezar históricamente. Los primeros satélites, la órbita primera que se explota es la geosíncrona, la que está a 36.000 kilómetros, que cuando se pone un satélite allí, pues se queda en la misma posición respecto a la superficie terrestre, entonces está haciendo las imágenes sobre la misma parte de la Tierra, ¿vale? Los geoestacionarios, vamos. Geoestacionario o geosíncrono también se llama. Los más... ¿Qué? Momento. Sí. Te lo digo por si tú quieres venir más veces. Al novato siempre se le hacen preguntas para saber si tiene el nivel correspondiente. No es verdad, porque ya empezamos con las novatadas. ¿Qué? Empezamos con las novatadas, venga, bueno, tampoco por mí, venga. ¿Quién es el primero? Ha hablado de satélites geoestacionarios. ¿Y David Chacón sabe ya lo que voy a preguntar? Se lo imagina. ¿A qué altura tiene que estar un satélite artificial. ¿Tú lo sabes? ¿O es que ha cogido una mosca? Ah, no, que ha visto la mosca. Le he visto levantar la mano. Digo, está el micrófono, ¿eh? Aquí la mosca estaba antes que ya te por saco. Él lo sabe. David lo sabe. Sí, David lo sabe. No me lo diga. La pregunta es para Ignacio. Yo sé que tú lo sabes. ¿A qué altura tiene que estar un satélite para que sea geoestacionario? O sea, para que yo mire siempre está arriba. Bueno, yo es que acabo de escuchar Lito, he estado atento, 36.000 kilómetros. Bien. Bien. Bien. Veo que estás atento. Sí. Ahí, ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Maestro, te podía meter por, maestro. ¿Por qué 36.000 kilómetros? Hombre, es porque el periodo de rotación, de traslación del satélite, es el mismo que la rotación de la Tierra. 23 horas 56 minutos. 56 pero yo se hace una pregunta que si David Chacón me la responde, yo os canto una jota o lo que queráis. ¿A qué altura debería estar un satélite Marte estacionario? ¿Marte estacionario? ¿Eh? Sí. Está en Marte, ¿no? Y está... Acércate al micrófono y fuerte. Ni lunes, ni miércoles, ni jueves, el Marte. Marte. No, es que ya pero, hay... pero serías capaz de calcularlo, que sí. Hombre, con un poquito. Dame la masa de Marte y lo que tarda en girar y te lo calculo yo. Claro. Un bolo y un papel y te lo hago, ¿no? Pues tenéis tarea, vale, para jueves que viene. Quiero saber. Eso, a mí, de hecho, ya hay más de uno colocado ahí, ¿eh? Por eso. Me hicieron esa pregunta en un examen de la carrera, creo. Ah, creía que era tu niño. ¿Qué? No, me dijeron que... Los niños no preguntan eso. Que demostrar que a qué altura es un satélite geoestacionario y que no depende de la masa del satélite en absoluto. Y lo, te daban de dato la masa de la... Pues quiero una tabla con la altura de los satélites... Geoestacionario en los cuerpos del sistema solar que tienen satélites girando a su alrededor. Venus. Tierra. Ahí. Tierra. Luna. Luna, ahí también. Marte. Júpiter. Saturno ha estado, no sé si... ¿Satélites de Júpiter? No hay ninguno. No, de satélites de Júpiter no. Ha Saturno, habido acercamiento pero no. Para hacerle fotos, pero no... ¿Titán? ¿Titán tiene uno dando vuelta o que se ha acercado? Ya me está poniendo a prueba demasiado. Estuvo lo que es el Voyager 1, sí. Se desvió de su órbita para orbitar Titán. Pero no se puso geoestacionario. No se quedó allí, no se siguió. Es que el problema de la órbita, ya que estamos con lo de la órbita porque es de la Tierra, o sincrónica con cualquier planeta, es que tiene rozamiento los satélites y terminan necesitando un empujoncito cada cierto tiempo para elevarlo, porque de por sí, por rozamiento, cae de esa altura que es idónea, pero en cuanto ya baja de esa altura, ya su caída ya es asegurada si no se le vuelve a colocar en su sitio. Entonces, los satélites geosincrónicos tienen sus motorcitos para cada, a escala de años o décadas, se le da un empujoncito y se le puede, para que se mantenga, porque si no se terminan cayendo por rozamiento. Tesorero, ¿cómo está la caja? Menos mal que me hace preguntas fáciles. ¿Tú cómo crees? No, ¿cómo está? ¿Cómo mal, está? Mal. Mal. No, crees? Porque estaba yo pensando, no sé si será factible. Perdone, no pregunta. Sí. Dice que... Perdona, por favor. Espera. Oscar, espérate un momentito. Guárdate la pregunta. Ahora la va a hacer. Que es que no quiero que se me olvide una cosa. Vale. ¿No sería factible... ¿Tú qué le ha hablado usted, Alito? No, tranquilo, no. Espera, hombre. Aquí estamos entre compañeros. ¿No sería factible que en vez de hacernos nosotros lo hiciera nuestra audiencia y entre los que nos dijeran una tabla de lo que hemos dicho? Primero, que tienen que poner los cuerpos que tienen satélites rondando y luego a qué altura están. Ah, mira. Que colaboren los... Que colaboren, ¿no? Los oyentes, y se hace un sorteito, pero es que no sé qué se puede sortear. Curioso. ¿Qué se puede sortear, Gil? Lo dejamos ahí, dejamos la idea. Una foto de Felipe VI. Una foto de la selección española, que están baratas ahora. Eso. Qué bueno. Tesorero. Un par de usos nada más. Bueno. Tesorero, te dejo la idea. Tesorero. Oiga. Tesorero. Sí, aunque sea, no, sí, aunque sea una fiche. Mención especial. Es una mención en especial o algo. Yo, es que ahora mismo no tengo ni idea de qué podríamos regalar. Es hablarle de dinero y no... Evidentemente me cortocircuito. Queda la idea, como este programa es especial... Ahora queda, hay que ver qué puñeta podemos regalar. Este programa, como es especial, quien lo escuche va a tener la suerte, pero la pregunta la vamos a plantear ya. Bien hecha para el jueves que, para viene, el jueves que viene. En el programa ya normal. ¿No? Vale, el programa normal. Vale. Ahí, Oscar, ¿tiene usted la. Sí, sí, diga. Los satélites geoestacionarios, ¿se van frenando por el rozamiento del aire o es por otra cosa? Digamos que sí. O sea, no es el aire que tú puedes con la densidad que hay aquí, pero a 36.000. Hay rozamiento, o sea, espacio vacío y más en los alrededores, porque esos son los alrededores de la Tierra. Algo de rozamiento hay, muy poquito. Esos empujones son cada muchos años, o sea, se llama geoestacionario, pero exactamente no es por el rozamiento, pero es casi, digamos que son estacionarios ahí. Digamos que son los de mucho, de largo, los más baratos de mantenimiento, evidentemente, en ese sentido, porque se llevan muchísimos años sin necesitar reajuste. Otras órbitas, cada dos por tres necesita ajustarlo, porque ya hablaré de ellos, que traigo aquí algunos, de órbita baja, esos que se acercan muchísimo más al límite de la estratosfera o de la ionosfera, de la estratosfera. A esas zonas que están tan bajas les causa un rozamiento importante, entonces hay que reajustarlo cada dos por tres. Estos no, esto afortunadamente, pues bueno, es solo cada cierto tiempo. De hecho, si visitas el ROA, el Real Observatorio de la Armada de San Fernando, ahí se dedican a dar a los cálculos necesarios para el reajuste de determinados satélites. Entonces ellos te dicen que eso es la muerte del satélite. O sea, porque el satélite lleva un combustible. Entonces ellos calculan para reajustarlo, gastan combustible. Conforme van gastando, llega un momento en que, como se quede sin combustible, ya ni más reajustes que valga. El último reajuste normalmente es llevarlo a la quinta puñeta, a la zona de desguace, digamos. Que le llaman órbita basura, esto para mandar la chatarra. Porque si no se hace con ese último empuje, liberarlo de esa órbita puede terminar haciendo un destrozo, porque un satélite, y más, los primeros eran muy pequeñitos porque costaba muchísimo, cuesta mucho el kilo subirlo a 36.000 kilómetros, pero ahora con los satélites modernos, algunos son unos verdaderos monstruos de satélites, de grande. Entonces eso, cuando si cae a la Tierra y se desintegra, algunos no se desintegran con el tamaño que se quiere, algunos serían unos trozos bastante grandes, y para evitar eso el último empujón se les saca fuera, pero fuera de la que no afecte, que no haya caída posterior a la Tierra, ¿no? Ese sería el último. Órbita basura, ¿no? Basura o órbita cementerio le llaman también. Yo lo he escuchado mucho por órbita cementerio. Además de que la geoestacionaria está abarrotada. Tienen cada satélite, ahora mismo hay un margen de 3 o 4 grados para colocar el satélite en el sitio de, porque si no protestan los países, porque se ha repartido la órbita geoestacionaria, se ha repartido por grados de angulares lo que le corresponde a cada país. Eso te iba a decir, que eso tiene que estar regulado. Igual, por ejemplo, el espectro de la FM está repartido, cabemos lo que cabemos. Sí, sí. Ahí, ¿y hay países que hacen caso? Hombre, por ejemplo, Corea del Norte. Yo no sé si hay follones por eso, pero la legislación está ahí. Además, ¿no? Y yo que están todos muy próximos a la línea de ecuatorial. Pero no están muy para arriba ni muy para abajo. Claro. Eso también. Pero, por ejemplo... Y ahí están todos los de comunicaciones y muchos de los que traigo. Pero yo puedo poner un geoestacionario. El geoestacionario siempre va a estar encima de un país, ¿no? Por ejemplo, el Hispasat, ¿no? Vale. Pero yo puedo ponérselo a Marruecos encima para ver yo lo que hacen, siendo yo español. ¿Puedo hacerlo? No, más o menos está de, la misma. De hecho, lo desvías un poquitín de foco, está casi encima. De hecho, ponerlo es en yo qué sé, en Estados Unidos, muy diferente, pero si está encima de España y Marruecos, vamos. No creo que cueste mucho. Yo creo que llegaba a ver una imagen o hecha una ilustración en internet de, digamos, el cinturón de la órbita geoestacionaria dividido por colores según el país que le corresponde y no caen todos en la vertical del país. O sea, tú puedes tener tu franja geoestacionaria desviada unos cuantos grados con respecto a tu vertical. ¿Qué tienes que hacer? Pues poner en el satélite que subas en lo que se te ha guardado de órbita, ponerla inclinadita la antena para que barra tu país. Pero no, justo perpendicular no, sino a lo mejor te toca 5 grados a la izquierda o 5 grados a la derecha. Entonces, girando la antena, barres perfectamente tu país, pero no justo vertical, sino un poquito inclinado. Porque se ha repartido, pero como siempre, ¿no? Llegaron los yanquis primero y dijo, esta franja para mí. Y los rusos dijeron, ¡buah! Pues para mí. Y ahora había países que podían subir a órbitas geoestacionarias, hasta hace poco tiempo se contaban con los dedos de las manos. Ahora ya todo el mundo quiere su trozo, pero es que ya no hay trozo. Así que son problemas legales, pero que al final, mira, influyen en cómo y cuánto cuesta subir a cada país, porque ponerlo inclinado es más caro que ponerlo justo en tu vertical. O sea que es interesante todo esto, ¿no? De todas formas, si lo que quieres es un satélite espía, no lo vas a poner geoestacionario. No, no. Ni lo vas a poner, si quieres espiar a Marruecos, no lo vas a poner encima de Marruecos, vamos, ya 36.000 kilómetros, pondrás uno bajito, que pase unas pocas de veces y ya está, ya de camino, pues espiamos a Marruecos, espiamos a Egipto. ¿Cuál es la altura mínima que puede tener un satélite? Pues los hay bastante bajitos, ¿eh? ¿Cómo cuánto? Cientos de kilómetros. ¿Nada más? Sí. La estación espacial está a 500 kilómetros, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, kilómetros los hay. La estación espacial. Y hay espías tienen que ser, o de estas últimas tecnologías, que hablaré ahora de lo último, que he visto unas antenas, no es satélite en sí, sino a accesorios que se ponen a satélite, que hacen verdaderas virguerías, pero necesitan que las órbitas sean muy bajas para coger el detalle fotográfico que requieren, ¿no? Y seguro que hay órbitas muy, muy bajitas, muy bajitas. No te puedo decir el mínimo porque no lo he encontrado, pero seguro. Pues sigo con la historia, aunque no, si me queréis cortar o cambiamos de tema. Sí, no, nosotros... estos primeros geoestacionarios los conoceréis, los Meteosat, que son del tiempo, pero que algunos se han reconvertido con detectores o con software que puedan aprovechar las imágenes del Meteosat para análisis de suelos, suelos, cultivos, fertilidad, con el Meteosat. El otro que ya estaban, sí, que ya son específicos para fines de agricultura, suelo, fertilidades y todo eso, son los satélites GOES americanos. Los GOES, que ahora mismo era un gran número, ahora quedan precisamente por lo que hemos hablado de la vida útil que tiene el satélite, quedan 4, del GOES 9 al 12, 9, 10, 11 y 12. Son americanos, por lo tanto, y geoestacionarios, por lo tanto, la vista que tienen es de América. O sea, vista de América y parte del Pacífico y parte del Atlántico. Estos GOES son de meteorología, lo gestiona el NOAA, N-O-A-A-A, la página que tanto visito para las predicciones meteorológicas. A mí me suena eso a canción de Maciel, ¿La pongo? N-O-A-A. Vamos a Noa, Noa. Noa. Noa. Bueno. A eso me suena, ¿verdad? Usted no, como no soy eurovisivo, no sabe quién es Masiel. Y bueno, que estos son, como digo, tienen ya bastantes años. Suelen tener detectores antiguos. Las fotos no son tan con tanta resolución. Y entonces ya se empezaron a explotar otro tipo de órbitas. Que ahí es donde casi se le está sacando casi todo el partido a la parte de suelos y de fertilidad y de incendios forestales, cambio climático, todo eso, a otro tipo de satélites que son los de satélites de órbita baja, LEO, LEO, en la abreviatura en inglés, ¿no? Uno es que... el nombre de un astrónomo famoso que descubrió un cometa que se estrelló en Estados Unidos. Ah, ¿sí? Un cometa, no un asteroide. ¿Asteroide? Deep Impact. ¿Ah? Leo. Leo. ¿No era Leo? Leo Biderman. Sí. ¿Era? Leo Biderman, efectivamente. Sí. Usted está... Es que aquí hay nivel, ¿eh? En film. Mancha de friki. Mancha de friki. Tenemos el cerebro por cubículo. En cada cubículo los datos... No, se estrelló en América. Pero lo descubrió Leo Biderman. No, se estrelló en el océano. Sí. El trozo que desgajaron... cayó en otro lado y el grande cayó... No me acuerdo ya exactamente. Hicieron la película de ese que lo descubrió, pero seguramente estaba Lito mirando por el telescopio y lo vio igual. Fuera la se destruyó, pero vamos, las costas el de Europa. La roca, el pelote, se debería de haber llamado Biderman, porque Leo lo que hizo fue abrir el sobre y... ¡Uy! Mete los datos y decir... hoy que viene para acá y le pongo y pone su nombre primero el tío en vez del de el del muchacho que lo vio, vamos, que murió encima, murió en un accidente, ¿no? Sí, agobiado bajando del puerto de montaña, le cayó accidente. Un meteorito. Bueno, pues estos de órbita baja, el con diferencia el que más juego da es el Landsat. El Landsat era otra órbita, o sea, otra playa de satélites. Tenía numerados de Landsat 1 al 8, lanzados entre el 1972 y 2013, el último. Por el problema de los tanques de ajuste y de combustible y todo esto, el Landsat 1 a 5 están ya fuera de servicio. Y los únicos que están operativos está el Landsat 7 y 8, ¿vale? El 6 fue un fiasco de lanzamiento. O sea, el 1 y el 5 están ya fuera de su vida útil. ¿Así fuera? ¿No han caído? Supongo que lo que hemos comentado antes, bueno, lanzado a la órbita basura, a la órbita cementerio, y se han quedado el 7 y el 8. Os comento para qué utilizan las imágenes de los Landsat. Y me he quedado en algunas cosas patidifuso. Control de epidemias. Porque tienen dos cámaras en el espectro visible y en el infrarrojo. Combinando las imágenes de visible e infrarrojo sobre las zonas, por ejemplo, de desembocadura de río, se puede ver si proliferan bacterias, malaria, sobre todo los mosquitos, se hacen virguerías con las imágenes de los Landsat. Control de zonas de inundación relacionado también con epidemia. Una zona de inundación es un foco en varios días de tener una epidemia. Aumento y disminución de deforestación, tanto desforestación como aumento de deforestación. Con esa combinación de imágenes visibles e infrarrojas, también se analiza el crecimiento de las cosechas, sobre todo cereales. Se ve si los suelos están agotando los minerales. Se está germinando como está, o en época... O hay impactos de borrascas fuera de estación que hacen que las cosechas se malogren, en fin. avance y retroceso de glaciares para análisis de cambio climático. Desastres naturales, como últimamente se sacaron mucho rendimiento al Lanza 7, concretamente, en las recientes inundaciones del Reino Unido, los de Inglaterra. Cada vez que un volcán le da por hablar, sacan, ponen el Landsat y bla bla, y sacan unas fotos de que se ve mucho cuando hay una erupción, que salen los telediarios, siempre la nube uh-huh. estratosférica, ¿no? De ceniza, pues esas son las fotos del Landsat. A ver, el volcán islandés de nombre impronunciable. Sí, es impronunciable totalmente. Que sí, por poco no deja sin festival de Eurovisión. Eso. Sí, sí. Qué tragedia. Trabaja con biodiversidad y ecosistemas, porque el colorido, se hace en falso color la foto y las floraciones tienen distintas tonalidades, los animales que se alimenta de esa forestación, pues se puede saber si se están migrando, si no, si están aumentando de población, si están disminuyendo. Sí, si detecta ese nivel de finura, vamos a decirle, sí, seguramente sí. Plagas de langosta, movimientos de bancos de peces, ¿no? Probablemente sea capaz también de pillarlos. Sí, sí. Ahora hablaré de una foto que me ha dejado. incendios forestales, evidentemente. Evidentemente. Y una de las últimas aplicaciones, expansiones urbanísticas. ¿Los terrenitos ilegales? Los terrenitos. Efectivamente, efectivamente. Con fotos del Landsat. Las cañadas. Sí, sí, efectivamente. Ya lo último que vi, y con esto acabo, es no satélites en sí, pero nueva tecnología nueva que se ha puesto en los últimos Landsat y en algunos que se está previsto lanzar, que es unas cámaras especiales que se llaman Rapid Eye, en inglés. Rapid Eye, todo junto, si lo queréis consultar en internet, empieza en mayúscula y el ojo, o sea, E-Y-E, es la primera E en mayúscula y todo junto, ¿no? Está gestionado por una empresa llamada SIC, Satellite Imaging Corporation, que te da con estas cámaras nuevas, o bien con los satélites Landsat o con otros de órbita baja, resoluciones de 60 centímetros. Uh-huh. Tela. No, perdón, Se ven cosas yo de 60 centímetros. No, pero porque estás hablándome de satélites industriales. Sí, sí, yo sí. Yo tengo entendido, no sé si será un bulo, que satélites militares son capaces de pillar matrículas. Sí, pero lo que pasa es que de eso no se habla. Eso no está en internet. No, no. Eso no te dice, no, tenemos cámaras que pillan una. Bueno, cuenta la leyenda. Lo habrá, a lo mejor. Pero la leyenda, que yo no sé si sería urbana, más seguro que sí, que decían que los satélites podían leer el Pravda, que lo estuviera leyendo un hombre sentado en la Plaza Roja del Kremlin, ¿no? El Pravda tiene letra muy chica, ¿eh? Bueno, el Granma. Pues lo el último de que, Cuba, ¿no? Que he hecho preparando sabes? Esto fue descargarme de la página del SIC, del Satellite Imaging Corporation. Te la puedes descargar, es gratuita. Venden paquetes gratuitos también de instalación para adquisición de imágenes, para que no lo hagas manual, que es un poquito tostón, sino digamos que programas que te gestionan automáticamente la descarga, de bahías problemáticas, por ejemplo, de petroleros, hay famosas zonas cerca de puertos en el que los petroleros por no poder entrar o porque no quieren por ahorrarse dinero de atraque se quedan y echan vertidos donde no deben. Y estas imágenes de satélite te sacan el petrolero radar, echando la porquería, pero vamos, que es que le puede pillar hasta el tío que está tirando. Oh, es impresionante, vamos. En la carrera lo hacen los tíos sin vergüenza en aguas internacionales. Y limpian la sentina y tiran la mierda por ahí en medio del océano. Sí, yo vi concretamente una de un puerto, no sé si de Sicilia o de por ahí, de Palermo me parece, o era de un petrolero que se le veía el rastro de que estaba echando y estaba cerca del puerto para para darle el multazo, pero enseguida. Y está desde arriba, te veo. O sea que... El gran hermano. Curioso. Bueno, yo con esto, digamos que, hombre, no he especificado mucho para cosecha, pero todo lo que he dicho, epidemia, deforestación, cambio climático, desastres naturales, para eso están los satélites. Como curiosidad, ¿sabéis que se pueden pillar las imágenes directamente del satélite? O sea, con una antenita y un pequeño software... te puedes bajar directamente a la imagen de satélite. Que no tienes que ir a la página de descarga. Hay un programa, se llama Vilco, es un software que te permite manipular estas imágenes, superponer las capas, etcétera, para llegar a tener la imagen real de lo que está captando el satélite. Yo lo utilicé en la carrera como práctica. Sencillito. Se hace bien, ¿no? Se consigue ver un poco. Buenas imágenes. Lo que pasa es que las imágenes, si es cierto, él dice que se pueden bajar. La manera legal es recurrir al gobierno. En Estados Unidos los agricultores tienen acceso a estas imágenes, el que pague una cuota, y puede vamos, a ellos ya le mandarán la información ya elaborada para que vean el estado de las cosechas. Con lo que decía respecto a las cosechas, lo que hacen es tomar imágenes de la radiación que emiten. Los agricultores aquí se dan cuenta en el campo, cuando vas a un campo de alfalfa, que está ya alfalfa plena, la flama que desprende. Esa flama la captan los satélites del espacio y consiguen después convertir esas imágenes en fotos... En no reales, sino un poco con falso color y falso tal, color, pero es una escala de color de infrarrojo para saber en qué estado está la cosecha. De esta manera saben, incluso el maíz, por ejemplo, pueden saber el punto exacto de madurez en el que lo tienen que coger. ¿Sabes? A base de imágenes, cada cierto tiempo toman una, le va diciendo al agricultor, pues te queda un poco más de tiempo de espera para que para coger el máximo rendimiento, ¿no? El máximo rendimiento. Para estar en su punto. Curioso. Joder, pues la astronáutica sirve. Claro. No solamente para comprarnos una casa y decir para qué lado tengo que ponerla, ¿no? O sea que... ¿Para qué lado tengo que orientar la casa, ¿no? Yo creo que ahora son las dos vertientes, el GPS de localización y los análisis de terreno a alta resolución, ya sea para cosas de agricultura o sea para desastres naturales. Yo creo que son las dos herramientas que ahora están más desarrolladas. Incluso, por ejemplo, para el... los satélites astronómicos que tanto hemos hablado de las imágenes, son dos o tres, pero es que esto hay una cantidad de satélites de baja altura que te hacen una foto. Estaba yo pensando que con todo el tema este del cambio climático, cada vez vamos a tener más noticias de la palabra iceberg o iceberg, no entendemos, ¿no? Que se van a ir soltando de los polos. Yo me acuerdo, uno de los últimos de la Antártida era como la isla de Palma de Mallorca, no de Palma, de la isla de Mallorca, ¿no? O sea, es una brutalidad. Con satélite se controlan por dónde van, porque eso es totalmente... Se puede calcular corrientes marinas, ¿no? Corriente. El Titanic no se hubiera hundido hoy día. No, porque sabrían exactamente dónde estaba. No, me refiero que hubieran visto que venía un... Digo yo, ¿no? No sé. En el barco no se tenían que haber quedado dormidos y todas esas cosas, quitando esas... ahora no. Hombre, sí... Ya. Tú puedes poner acuse con alarma, bueno, puedes poner satélite. Hablando, escúchame, pero estamos hablando de satélite, pero hay un avión que lleva dos meses perdido, no sabemos dónde está, ¿eh? Con muchos satélites, mucha historia. Mira, el cambio climático, para que veáis que afecta prácticamente en todos los órdenes. Hoy he visto un curioso documental que hablaba sobre cocodrilo. Bueno, pues los cocodrilos. Hacen su puesta de huevos y resulta que si la temperatura es inferior a 30 grados, todos son machos. No, perdón, todos son hembras. Si es 30 grados, hay la misma probabilidad de que sean machos o hembras. Y si es superior, todos son machos. Entonces, todas las camadas últimamente son todo machos. Lo que hay que decir que si no se pone remedio al tema, se extinguen los cocodrilos porque todas las camadas son machos, porque hay más de 30 grados en esa zona. Pero decía Ian Malcolm que la vida se abre camino. La vida siempre se abre camino. Ya en Parque Jurásico estaba... Algo ocurriría, ¿no? Pero claro, lo que hacen los científicos es llevarse las camadas y meterlas bajo condiciones adecuadas para que nazcan hembras, si no... Y una vez crecidita ya soltarlas en el tema, pero que afecta a una cosa tan... Tiene que intervenir... Como el sexo de los cocodrilos que van a nacer. ¿Tiene que intervenir el ser humano en eso? Ahora mismo sí, porque esa zona, ese bueno, lago, yo, ese donde si una, que se si una, produjera el documental, pero, creo que era el Nilo, era sí, pero el cocodrilo si, del Nilo, pues están viendo que año tras otro solo nacen machos. Pero mi pregunta va con un poco de guasa. Si una especie no es capaz de adaptarse... Claro, porque... por eso, la intervención humana, ¿hasta qué punto? Vale, también he visto, también hace mucho, uno que están intentando recuperar las grandes extensiones norteamericanas, búfalos y demás, que se han cargado por completo lo que llaman el Serengeti norteamericano y lo están recuperando. ¿Eso es malo? No sé hasta qué punto. Yo creo que no. Yo creo que es recuperar. Vamos a ir a otro tema. Perdone, yo tengo una pregunta. Como vuelva a hablar de usted, va afuera allí de esto. No, venga. Perdone. Los cocodrilos son animales prehistóricos, ¿no? Que viene de la prehistoria. Con todos los cambios de clima que ha habido en todo hasta ahora... Tendré que sobrevivir de alguna forma. Sí, ¿no? Sí. Supongo que ha habido cambios climáticos y se han adaptado. Incluso ya en la propia película Parque Jurásico, que es ciencia ficción, pero al fin y al cabo tiene siempre algo de ciencia, ¿no? Solamente crían hembras para que no haya problemas, pero se dan cuenta que hay huevos. O sea que lo que decía Alfonso, que la vida al final se abre camino. Sí, pues algo ocurre. Lo que pasa es que lo que estábamos diciendo antes, que los ritmos son muy importantes. Es decir, si la Tierra sube 5 grados durante 100 millones de años, pues ahí se adapta a cualquier especie, sobre todo tan duras y tan antiguas como los cocodrilos. Pero si en 100 años cambian 3 grados, obviamente no le va a dar tiempo a las especies ahí se adaptando. Es un problema de más que nada de ritmo. Por supuesto que han sufrido extinciones, han sufrido cataclismo, y ahí están los cocodrilos, que son de los seres más antiguos que hay sobre la Tierra, y se han adaptado. Pero los ritmos eran muy, muy lentos, muy lentos. Vamos a irnos a otro tema. En la vida en el espacio, por cierto, el otro día vi unas imágenes de refilón, creo que era por el tema del Mundial, jugando a fútbol en la estación espacial, y era divertido, ¿no? Qué guay. Porque tiraba... Rusos contra norteamericanos. Sí, había tirado la pelota y no sabía todo dónde llegaba la pelota. Porque lo que me sorprende es que cuando suben el equipaje, con lo que cuesta, mete una pelota, tío. Con lo que cuesta, manda ahí. Subieron vacías. No te le lleva a la playa, la iba igual descargado. La soplaron dentro. La hincharon arriba. Ya la playa y no iba. Y con CO2 que le sobraba. Esas amarillas, ¿no? Que tiran las avionetas. Que ya la playa no voy, yo no llevo pelota a la playa, por cierto. Ni las palas ni nada. ¿Qué va? Andame, ¿eh? Yo a la playa, primero pelear todo el camino peleando, porque no quiero ir a la playa. Pero yo me tengo que llevar mi butaca, ¿eh? Yo no llevo una silla, yo llevo una butaca. Mis dos sombrillas, uno tiene la cabeza gorda y necesita dos. Y luego mi libro, mis cosas, mi nevera, mi mesa, mi todo. Pero estoy buscando. Y un bañador nuevo que se ha puesto ahora de moda. Uy, el bañador. Eso lo voy a tener en julio. ¿Y la sandía para meterla a la arena mojada? No, para que se quede no, porque con el efecto de las mareas ya se me perdió una. ¿Sabes? Hay que ponerle una barandilla, una banderita. Sí, pero... una banderita. Nosotros enterramos una sandía en la playa y cuando fuimos a buscarla, esta no apareció, vamos. Pues... Ahora ha llegado agujero por todos lados y no apareció la sandía. Pues la anécdota que un día, si queréis, os traigo a mi padre. Creo que lo he contado aquí en tantísimos años. Eso es... para Iker Jiménez, de verdad. Playa de Punta Candor, en Rota, domingo, mi padre, hombre de campo, siempre lleva una navajita, no para pelearse, sino para pelar, para cortar, para lo que sea, ¿no? Bueno, pues una navajita, allí pues corta el pan, pom, pom, pom, termina el día y pierde la navaja. Me cago en la madre que parió. Mira, levantamos toda la arena, navaja perdida. Se perdió la navaja. Un disgusto, mi papá, vamos a comprar otra navaja, ¿no? Una navaja, salgo como solo viejo. Bueno, entonces no era tan viejo, que estaba hace tiempo. Una cosa parecida como si hubiera perdido este móvil. No, el móvil hubiera sido mucho peor. Móvil, la navajita del ancla, ¿no? El móvil hubiera ingresado. Con las cachas blancas de Nácar, ¿no? Ahí va. Total, domingo siguiente, vamos a Punta Candor, él con su navaja nueva, ¿no? Clavó mi padre, la sombrilla en la arena. Y escucha ¡cling! Y va a ser un blanco. No, esto no puede ser. Esto no, no. La navaja, tío. Jolín. La había pasado la marea, ¿eh? Estaba oxidada, un poquito. La navaja, aquí. A mí me pasó casi lo mismo con unas llaves de mi apartamento. Los perdí en la playa. ¿Mm? Y a las 3 días bajaría al mismo sitio o distinto, porque las mareas sí habían bajado, porque se me cayeron en el intervalo entre marea baja y marea alta. No, que eso tiene no que, perdida en la arena seca pegada a la roca. Eso tiene que tener un nombre, seguro. Y buceando, ¿tú? Pues a mí de vez en cuando me gusta... Sí, me apoyé en la arena moja para salir a respirar y... Uy, que he tocado algo duro. Me vuelvo a bucear las llaves. Las mías. Qué fuerte. 3 días después de 6 mareas, me encontré. Fuerte. Pues lo mismo prácticamente. Fuerte, fuerte. Increíble, ¿no? Yo había hecho copias ya y todo de... Bueno, digo, ya tengo un juego nuevo. Eso son cosas que parecen mentiras. Curioso. Bueno, pues lo que iba yo, no sé por qué contar esta historia. Por la estación espacial de todo el rollo. La estación espacial tienen que comer. No sé cada cuánto tiempo llegan las cargas. La verdad que no sé el correo cuánto tardan en llegar allí. Pero no, un tiempo... Meses puede ser, ¿no? Sí, meses. No suben cada 15 días cosas. Entonces, cartones de huevo no creo yo que lleven. Sobre todo lo incómodo, ¿no? O sea, la comida necesitará un tratamiento. Llevan botellas de clara para que se hagan merengue. anda que coge la batidora y batí la clara allí. Bueno, peor que eso, ¿no? ¿Cómo separa tú la clara del huevo sin gravedad, tío? Eso puede ser horrible, ¿no? El caso es que para que los alimentos se mantengan, pues supongo que habrán sido tratados y tal. Y ahora vamos a entrar, que es lo que yo invité a Antonio, un tema que normalmente no entra dentro del tema de un punto azul, pero es interesante por el tema de la alimentación. Y es, sean los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos, una gran controversia que tenemos últimamente aquí en el tema de la alimentación. Pero y sobre todo en la agricultura. Yo ya te estaba comentando yo antes que yo, desde que estaba yo estudiando en el instituto, que yo estudiaba viticultura, y claro, de agricultura pues sabíamos un poquito. Y ya había un perito agrícola, Guillermo, que estaba muy obsesionado con la Monsanto y el tema del maíz y tal, y me decía, me ponía los transgénicos como lo peor del mundo, ¿no? Esto estoy hablando del año 1980 y algo, 84, 85. Entonces yo la primera impresión que tuve de los transgénicos fue como algo negativo. Y ya luego empezó a salir en prensa llama al público en general, ¿no? Con lo cual yo estoy influenciado en que lo transgénico es negativo. Si tú nos explicas... A ver, ya tú irás para un lado a otro, claro. ¿Qué es un producto transgénico? Un producto transgénico es aquel que ha sido modificado en laboratorio, genéticamente, ¿de acuerdo? Consiste en coger un pequeño segmento de ADN que tiene unas características concretas de algún carácter de otro organismo y lo introduce en el que a ti te interesa para que se adapte o tenga algún tipo de cualidad que te convenga a la hora de producir. Y que antes no tenía ese mismo... Exactamente. Te da, por ejemplo, características. El maíz famoso de Monsanto tiene un gen que produce el insecticida necesario para el... El pulgón este de... ¿Cómo se llama? El gusano este que se come... Ahora no me sale. El taladro. ¿De acuerdo? No es que yo sepa el taladro, como lo dijo antes. Sí, se lo dije antes y ahora no me acuerdo. Yo voy así, voy a... Esa es la posición, es muy chungo, ¿eh? Que eso en las oposiciones es muy chungo, ¿eh? En las oposiciones, si no lleva chuleta, no se aprueba, hombre. Bueno, el tema es que, claro, al hacer esto se ahorran los insecticidas. Porque echar insecticidas en los alimentos, pues ya después tiene una serie de controles, que si los pasa, que si no los pasa, el tiempo de seguridad. Lo que contamina después. Exacto, claro. Y ahí lo que afectan a otras especies, a aves, a otros insectos. ¿Qué es lo que hicieron? Pues cortan por lo sano y dicen, no, vamos a hacer que el maíz fabrique el insecticida. Le introducen un gen, fabrica el gen ese insecticida a la hora de transcribirse las proteínas en la célula del maíz y hace que ese insecto muera automáticamente al comerlo. ¿Qué problema es que plantea? Estoy comiendo un maíz que dentro lleva un insecticida producido por él mismo. Ya no es que no lo hayan echado, porque cuando tú lo echas, estos insecticidas tienen un tiempo de, digamos, de seguridad que imponen los productores para que tú después, cuando vayas al mercado, estés tranquilo de que ya hace tiempo que no se trató. Pero claro, ese maíz lo lleva dentro, lo ha producido. Entonces, ¿es sano o no es sano? Esa es la controversia que hay. ¿Qué ocurre? Que no hay estudios que corroboren de que ese maíz es tóxico. Y todos los que hay a favor del maíz lo hace la misma empresa que lo fabrica. Entonces, claro, ahí está un poco la ocultación de la información. Los lobbies famosos. Ahí está el problema. Te preguntaba una cosa, porque de lo que yo no entiendo. A ver, si yo tengo una cosa que es el maíz, ¿no? Que tiene un código de ADN. Y yo se lo cambio, pues tendré un grano de algo que tiene el color del maíz, la forma del maíz, el sabor del maíz, pero maíz no, ¿eh? Por supuesto. Porque ya sabemos en el ser humano lo que es un cambio genético, ¿eh? Las enfermedades que producen. Claro, imagínate en el ser humano un gen que te vuelve fluorescente. ¿Eres una persona o eres otra cosa? ¿Un mundo feliz? Claro. El Sheldon. Señor Barn. No, el Sheldon cuando inventa el pez fluorescente. El pez fluorescente. Claro. Hombre, con un poco de sentido común, tú dices, bueno, puede ser una subespecie dentro de la que has modificado, ¿no? Del maíz. Pero es algo que es nuevo, que no se ha creado de manera natural, que los ecosistemas no lo van a asimilar de la noche a la mañana. Porque cualquier cambio que introduzcamos en un ecosistema, sea en una hortaliza para consumo nuestro, sea cualquier planta que exista en la naturaleza o incluso en los animales, que es todavía mucho más aberrante. Uh-huh. Que he visto, bueno, ya hay noticias o se ve un poco por internet, hacer que, por ejemplo, una vaca fabrique una piel perfecta para el cuero. Y tú dices, pero bueno, ese animal, ¿qué futuro tiene? ¿Qué clase de vida le van a dar? ¿Estará cómoda con esa piel? Ya simplemente pensando en eso. O utilizar cerdos para que crezcan en la mitad de tiempo. Hay unos salmones, en el año 99 se sacó una variedad de salmón en Estados Unidos que crece en la mitad de tiempo, introduciendo el gen de otro salmón que era un poco más, tiene el crecimiento más rápido. Además, este salmón aguantaba otro tipo de agua, más fría, claro. Esa especie se escapa de esa piscifactoría, le come terreno al autóctono, al original. Y si conlleva un montón de consecuencias medioambientales. Si yo le meto un gen de eso, por ejemplo, a una trabajadora, a un supermercado, podría trabajar más tiempo, ¿no? Hombre, pues trabaja más tiempo, pero ya no es una persona. Esto es ya un autómata, una máquina. Una de las cosas que yo te preguntaba antes también es, volviendo al maíz, que yo soy un consumidor nato de maíz. ¿Eso qué es? Un terremoto, ¿no? Entra una abeja dentro de Monsanto. Por ejemplo, el maíz yo lo consumo, los quicos, uh-huh. las palomitas, uh-huh. la maicena en invierno, o sea, el maíz. Lo que yo te comentaba, si yo tengo maíz transgénico, la planta, no la mazorca, la planta, ¿no? Y empieza a polinizar. Si ese polen llega a una planta de maíz autóctono normal, ahí hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla y además es una hibridación. Es decir, la especie que salga de ese cruce no va a ser viable. No va a germinar, no va a crecer. ¿Una hibridación siempre es inviable? Siempre, no te sé decir. O sea, habrá algún caso en la naturaleza en que hayan híbridos y salgan adelante. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? O, no sé, si cruzar razas de perros se puede hablar de hibridación. Pero son animales que salen hacia adelante. El tema del maíz, lo que ocurre en las plantas, que es mucho más sencillo. No me mire, Alito, cuéntaselo a Alito. De acuerdo, en la planta es mucho más sencillo. Tú tienes una planta que has modificado genéticamente y se cruza con la autóctona. Ya, sea viable o no sea viable, lo que estás obteniendo no es una planta autóctona, no es una planta, es algo que producirá o no producirá, pero que está rompiendo ya con todos los esquemas de lo que es la agricultura ecológica, de lo que es el conservacionismo un poco de las especies que la naturaleza nos ha dado, y eso está un poco, hombre, es jugar a ser Dios, prácticamente, y jugártela que lo que salga hacia adelante sea completamente Frankenstein, exactamente, alimento Frankenstein. Pregunta, sin usar maíz transgénico, ¿cuántas toneladas de maíz puedo conseguir? Pues estaban hablando de... He visto un documental justo antes de venir. Creo que hablaban de 5.000 kilos por hectárea o algo así. No sé si me estará quedando corto o largo. ¿Y si uso el transgénico, cuántos kilos pues consigo? Pues hablaban de 12.000, 13.000. Creo que era un número mucho más grande. A razón de... A razón de doble, ¿no? A razón de casi doble, ¿no? De claro, producción. Claro, casi el doble. Lo que ocurre es que... y además que lo ponen a huevo para que la gente los utilice. Porque claro, un agricultor hoy día, el precio del gasoil, el precio del agua, el precio de la energía, todo lo que necesita, la maquinaria, los arreglos de un tractor, todo eso el hombre lo tiene que compensar. Y además que los precios suben de los recursos, de lo que necesita el agricultor, pero lo que a él le pagan por el maíz, cualquier cosa que se produzca, la leche, eso está por los suelos. O sea, no hoy día la agricultura y la ganadería, y más en nuestra tierra, que es una pena, aguanta como puede. Y hay muchas granjas que han cerrado en los últimos años. Y hay gente que abandona los campos porque no pueden pagarse las semillas, el agua de riego, la maquinaria. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas empresas te ponen en bandeja un maíz que va a producir el doble, que no necesita plaguicidas, que no necesita prácticamente nada, que aguanta sequía, que aguanta helada. Y claro, el hombre dice, pues tráemelo, vamos, encantado. Y te ve maizales enteros de la marca, de la variedad esta Pioneer, que te ponen el cartelito cuando lo ves junto a la carretera. Eso es maíz transgénico. Y ese maíz, bueno, es que se cultiva. Si hay al lado un hombre que tiene maíz rojo, maíz indio, alguna variedad autóctona, algo más artesanal, más ecológica, eso de un año para otro se lo carga. Y yo como consumidor puedo distinguir unos de otros, eso está etiquetado de algún modo. Supuestamente por normativa. Está obligado, creo, a etiquetarlo. Hay que etiquetarlo cuando tiene más de un, creo que es 0,1%, un 1% de maíz transgénico en el alimento que tú compres, tienes que poner la etiqueta. ¿De acuerdo? No sé exactamente el porcentaje, es un porcentaje bajo. ¿De acuerdo? Aquí en España, el 80% del maíz que se produce es transgénico. ¿De acuerdo? Hay una gran cantidad de maíz transgénico. Sobre todo los maizales gigantes, digamos los grandes latifundios que de maíz utilizan el transgénico ya. Los pequeños que se conservan todavía tradicionales son de pequeños hortelanos que no tienen para pagarse el maíz transgénico. Si se lo pusieran barato también lo compraba, porque te sale más rentable que el autóctono. Pero claro, ahí está el riesgo de lo que estamos hablando, de introducir una especie que pueda acabar con lo demás. Ahí está el problema. Sí, pero yo me quería referir, aparte de que introduce una especie y demás, tienes mucho más maíz para dar de comer a más gente. Por supuesto, pero es que tenemos que valorar un poco, a ver. ¿El suelo también lo deja igual? O sea, digamos que... El suelo será mejor porque no hay pesticida que después lo contamine. Claro. Claro, es verdad. Supongo que eso es lo que yo suponía. Ahí el tema también está, quizás este maíz necesite un cierto más fertilizante, o alguna cantidad más de fertilizantes, por lógica, que si va a producir más, el suelo se empobrece muy rápido. Exactamente, no sé decirte la cantidad de fertilizante que haría falta, o cuánto tiempo, sí, pero que este maíz una mejora de la tierra. Que es un efecto secundario que el agricultor tampoco mira. Es decir, lo que quiero es producción, y si la tierra me va a durar fértil 10 años menos, o la tengo que regenerar en barbecho, o no sé qué, en menos tiempo, a costa de tener el oriundo, yo me voy al transgénico. Exactamente, ese es el problema. Por eso los transgénicos están demandados, digamos, en la agricultura. Aunque después el consumidor sea reacio y no los quiera, nos los están colando, porque es súper fácil adquirirlo. De aquí para adelante, digamos, que es lo que se va a producir, porque claro, a ellos les conviene... Por el camino por el que vamos, y muchas si no tienen producciones dirán, ojalá muy, que no, pero... Por eso, que si no tienen producciones muy, muy grandes... Pues no le trae cuenta, porque el precio en origen, después a la lata ya te cuesta un dineral, pero en origen pagan poquísimo por kilo de sí, todo sí, lo que además, producen los agricultores. Claro. Tomates o maíz, pagan cuatro duros, y después en tienda te cobran bien cobrado. O sea que el agricultor muchas veces las cosechas dice que no sé si recogerlas este año porque no me dan nada, y las echa a perder muchas veces y tal. Tengo un vecino que siembra algodón y todos los años tiene la pena encima de, a ver, este año cuánto voy a coger, este año me va a costar dinero, este año... y va, vamos, a duras penas. La cosa está así. Y otro problema que hay también, que se deriva de esto, es el oligopolio de las semillas. Claro. Es decir, yo soy una empresa, yo he fabricado esta variedad, yo soy la dueña de ellas, tú las quieres, claro, págame. ¿Qué ocurre? Como las otras especies están desapareciendo por la hibridación de la que hemos hablado, llega el momento en que solamente podamos adquirir semillas comprándoselas a esta empresa. Y eso es un negocio. Por eso se quiere introducir también, los gobiernos tiran de los transgénicos. Por supuesto, el laboratorio, cuando hace el transgénico, se encarga de... Monsanto. Esto, ¿cómo es? De hacer la patente. Claro, exactamente. Para que nadie más lo... El derecho de la propiedad intelectual. No iba a eso, ¿no? Que esa semilla solamente se le puede comprar a la empresa esta, claro, Monsanto en este caso. Claro. Y si eso acaba eliminando o arrinconando al natural, y por lo que fuera esa semilla acaba fallando, ¿qué pasa? ¿Que no hemos quedado sin maíz? Exactamente, abandonan los cultivos. Eso es el problema que admite en Sudamérica. Es ese. Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y China son los principales consumidores, bueno, productores y consumidores de transgénicos. ¿De acuerdo? Aquí en España lo han metido hace relativamente poco. Y todavía estamos un poco en plan a ver qué pasa. ¿Qué ocurre? Que como llevamos 30 años con transgénicos, la primera planta transgénica era de tabaco, en el año 83, la sacó Monsanto. En el año 94 se sacó una planta de tomate que decían que iba a resistir más lo que era la sequía, los golpes en las cajas y tal, pero cuando la gente lo compraba en el mercado, no sabía tomate. tenía un sabor extraño, la piel era de otro color, una textura rugosa, y se retiró del mercado, porque la gente no lo quería. Cuando a ti te cambian el sabor de algo, es porque químicamente es distinto. Y si químicamente es distinto, ¿qué es lo que hay ahí? O sea, puedo ser alérgico a eso, y sin saberlo. ¿Qué ocurre? Que aquí en España, como lleva tan poco tiempo, y no hay estudios que digan que realmente es bueno, porque todo el que trabaja en ello te va a decir que es bueno, entonces ahí están los problemas. Que no tengo micrófono. ¿Qué, ¿hay aquí alguno a favor de transgénico? Digo porque, ¿qué arguyen? Se dice arguyen, ¿no? Que, yo lo que digo es que no hay prueba, no sé si es que las propias compañías se encarguen de que no los haya, pero no hay pruebas todavía fehacientes de que consumir cosas transgénicas afecta a la salud realmente de la persona. Porque transgénico, vamos a ver, transgénico, modificado genéticamente, todo lo que comemos ha sido modificado genéticamente naturalmente. Son todo claro. Mutaciones a lo largo de la historia. Pero esto está hecho por el hombre con una finalidad. Creo que te está llamando Monsanto. Muy concreta. No. Con una finalidad muy concreta. Entonces, significa yo como ese maíz que tiene ese gen que se carga a ese bicho, al barrenador o al taladro. Al taladro este. Pero a nosotros no nos afecta, pues no sé hasta qué punto. Desde el punto de vista ecológico, sí es mucho mejor. Se produce en más cantidad, mejoran los suelos porque no hay pesticidas y tal. Entonces, claro, cuando tú vas a ver estudio, es Monsanto el que ha pagado un estudio diciendo son buenísimos y tal, y tú hasta qué punto te lo puedes creer. Y tampoco ha pasado suficientemente tiempo en varias generaciones consumiendo transgénicos para realmente queda un remanente en nuestro gene que realmente digas tú, pues sí, que es verdad que nos afecta. Oye, al cabo de dos generaciones desarrollamos tal cosa. Cuando también es verdad de que hoy día la gente nos morimos con 85 años, al menos en la parte desarrollada. ¿No? Nos morimos con 85 años y hace cuestión de 100 años aquí la gente se moría con 60. Con 60. ¿Eh? Sí. Y ahora es transgénico. Pero sin embargo, vivimos más. Más guapo. A mí lo que me preocupa de los transgénicos es cómo afecta el medio ambiente. Claro. Por ejemplo, hay pájaros que comen el maíz. No se sabe muy bien cómo va a afectar, pero más que nada es cómo va a afectar a los insectos, porque los insectos son los que polinizan las plantas. Uh-huh. Si mata a los insectos, que las abejas, que no sabemos qué está pasando, ¿no? Sí, las abejas se están extinguiendo. Eso es muy serio. Sí. Ahora, no sé si habéis visto por internet que Monsanto, como solución a la muerte de las abejas, han sacado sus propias abejas, que son como unos robos con alas súper pequeños que esperan que polinicen. No sé eso en qué fase de proyecto estará. Microrobots, sí, una cosa ya, vamos. Pero bestial. ¿Van a fabricar también miel? Pues si fabrican miel, yo me compro unos cuantos. Unos robotitos de esos. Oye, esos productos cuando uno... un zumo, lo que sea, lo que compramos, ¿no?, en el supermercado. Y te pone, trae no sé qué, parcialmente hidrogenado. ¿Eso es transgénico? No. ¿O no? Las grasas hidrogenadas son grasas que se extraen en tecnología alimentaria para mejorar un poco también el tema de... Cuéntaselo al Lito. No, pero como intento pegarme para que se me excuse. El tema de la grasa hidrogenada, pues, es un tema de tecnología alimentaria. No tiene que ver con los transgénicos. ¿Pero eso es sano? No es sano. O sea, hidrogenado un alimento no es sano porque la mantequilla, por ejemplo, la mantequilla que untamos en el pan, son grasas hidrogenadas. Eso lo que hace es que engaña al organismo. ¿De acuerdo? Tú estás comiendo una grasa que cuando tu cuerpo lo asimila, las confunde con grasas buenas. Como si era el LDL, el colesterol bueno. ¿Vale? El colesterol bueno y el colesterol malo. O sea, lo que pone parcialmente hidrogenado. Sí. Nada. Grasa hidrogenada, caca. A mí no me sonaba malo. Parcialmente malo. A mí es que eso, que lo pusieran tan chico y el hidrógeno ahí en medio. Sí. Mira que yo tomo mucho hidrógeno al día. Lo que hacen es hidrogenar las grasas para que mantengan la estructura en lo que es el envase del alimento. Cuando tú lo ingieres, estás ingiriendo un alimento que también está modificado, pero eso ya es tecnología alimentaria. Es simplemente no, tema es, de no es genético, no es no. Nos están escuchando por internet. Por internet no, por FM, perdón. Ah, sí, porque nuestro compañero Augusto. Y dice, tampoco había estudios sobre el plomo hasta que los hubo y se demostró la manipulación de los productores de plomo y se prohibió en la gasolina. Y luego pone punto, que yo creo que será que trae ordeón en el móvil. Yeah. Lo mismo que hubo una época que en la construcción se empleó el amianto hasta reventar, hombre, hasta que ha resultado ser cancerígeno y todo ese tipo de el desarrollo. El tema de las urelitas, que toda la vida urelita por todos lados, cocineras con urelita, naves con urelita, y ahora. El desarrollo de la energía solar, que está copado por la siete hermanas esta del petróleo, y están comprando patentes de toda la energía solar que sale. Para no perder el... Sí, ahora el petróleo, pero dentro de nada, ven que no... Pues ya tengo cosas de la energía solar para mí. La uralita... perdona, Ignacio. La uralita que has dicho, yo recuerdo el chico, me vi en el campo, había un pajar con el techo uralita, salió ardiendo el pajar, y eso eran proyectiles. La uralita saltaba y te podía salir ardiendo la finca entera, a donde ya la uralita es ardiendo. Qué miedo. Y no, quería preguntaros, es que el otro día yo soy de escuchar la radio por las noches y yo no sé también hasta qué punto te puedes fiar de qué programa escuchas, ¿no? Estaba escuchando, se puede decir, era Onda Cero, era La Rosa de los Vientos, que ya no se llama Rosa de los Vientos, ¿no? No, sí, sí. ¿Sigue llamándose igual? Sí, Rosa de los Vientos. Como ya no está... Bruno Cardeñosa, bueno, ¿no? Lo que voy es que, como comentaba Lito, esto de las siete hermanas, yo había oído hablar mucho de esas siete hermanas. Monsanto es la química, esta famosísima. Exactamente. En ese programa dijeron que Monsanto había comprado el mayor ejército paramilitar que existe, 30,000+ soldados. Eso es verdad. ¿Verdad? ¿Eso es mentira? Eso es una historia. Yo sé que ha trabajado en temas militares. De hecho, en la guerra de Vietnam, Monsanto fabricaba el gas mostaza. ¿El gas mostaza famoso? ¿El Napa, el famoso ese? El famoso gas mostaza fabricante era Monsanto. Uno que acabaron ya los conflictos bélicos, tenían la tecnología en la mano y dijeron, pues vamos a aplicarlo a la agricultura, a trabajar con organismos y modificarlo genéticamente porque tenían el material. ¿El gas mostaza se usó en Vietnam? Es el mostaza y el Napa no es lo mismo. No, es que el mostaza, no. Yo sé que, por ejemplo, la única bomba en la fabricación de la Segunda Guerra Mundial también trabajaron. La única, en la fabricación de la bomba, digamos, atómica. Arma bacteriológica que ha usado España ha sido gas mostaza y se usó en la guerra del Rif. En la guerra con... El napal es una cosa que arde muchísimo y quemaban grandes extensiones. El napal sí, el napal. Pero el mostaza es otra cosa completamente. El gas mostaza lleva tiempo... Sí. El gas mostaza lo he leído yo... Estaba buscando bibliografía sobre transgénicos y tal, y buscando sobre la empresa Monsanto, comentaron lo del gas mostaza en aquella fecha. También cuando se fabricó la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, también ahí participaba Monsanto. En aquellos tiempos no era la Monsanto de hoy día, era la Monsanto, tenía otros fines. Sí, pero el presidente era ya Monty Vance, ¿no? Exactamente. En Vietnam era el exfoliante naranja. ¿Cómo? Exfoliante naranja, no dice Augusto. En Vietnam era el exfoliante naranja. Bueno, ya lo de naranja me suena. Sí, sí. Ya ve que nos cuenta Augusto. Agente naranja le llamaba. Agente naranja, sí. Agente naranja. Exfoliante naranja, sí. Porque, ¿y que te afecta la piel? ¿Por eso eres exfoliante o qué? No, yo que. O puede ser el diccionario. Te despelleja vivo. Puede ser el diccionario de Android que te lo cambia. Pues entonces habla, es el agente naranja. Agente, espérate, no, está escribiendo. Ah, sí, que la gente la ha salido foliante. Antes mandé yo un. Que iba a mandar un. Al Facebook. Y tenemos un compañero que viene luego a las 12, Pepe Cirera. Hombre. ¿Eh? Hombre. ¿Y qué te cree que me planta el. Es Pepe Circunstancias? Aquí lo dice. El corrector. Ha sido víctima de tu propio corrector ortográfico. Bueno, pues ya que nos quedan 10 minutillos. Pues... Yo quisiera que al hilo de lo que estamos contando nos comentara Antonio lo que le preguntaste al principio. Las carreras estas que muchas veces... La diferencia entre biología y ciencia ambiental. Eso, y ciencias del mar y mixtas. Hay muchas criaturas ahora... Mixtas. Son carreras distintas. Estamos en una fecha que acaban de salir la nota de selectividad, los niños están locos por matricularse de cosas y tal. En ambiental no matriculáis, por favor. Veces, somos muchos y estamos en paro. Muchas veces nosotros, los profesores de secundaria y demás, desconocemos incluso de estas nuevas titulaciones, no sabemos contarle un poquito. Ambientales ya nuevas, ¿no? No, me refiero a nuevas de cuando los que estamos aquí estudiamos hasta ahora. Ambientales, yo empecé en el año 2002. Y creo que aquí en la Universidad de Cádiz llevaba ya un par de años, no estoy seguro. ¿Vale? Yo soy de las primeras, digamos, que hubieron. Y tengo entendido que antes se estudiaba dentro de biología, pero como necesitaba tanta especialización, entonces por algunas razones que ya los catedráticos, los profesores discutieron, decidieron sacarla de la carrera de biología y hacerla como una carrera aparte, con sus propias competencias. ¿Qué ocurre? Que al ser una carrera nueva, las competencias no estaban definidas. había mucho tema de conflicto a la hora de buscar un trabajo. ¿Se busca biólogo o licenciado ambiental? Para una misma cosa que podría hacer anillaves en el parque natural o hacer un estudio de una depuradora. Ya hoy día, poco a poco, pues ya sí se va un poco distinguiendo las competencias. Las competencias cada uno. Biología, pues, tiene su salida de biotecnología. Hay gente que estudia hace su máster en biotecnología, en otras ramas, en zoología, en botánica y tal. Y los ambientólogos, pues, estamos un poco ahí ya, todavía en el limbo, porque esto de buscar trabajo es un poco complicado. Y además salen plazas que tú dices, bueno, yo podría hacer eso. ¿Por qué no piden un ambientólogo para el ayuntamiento, para trabajar en medio ambiente? Y buscan a un técnico forestal o a un biólogo, bueno. Que aún está el tema ahí. Uh-huh. Y por el hecho de que no pongan en la creación de la plaza la licenciatura vuestra, no entráis. Pues ya no puedes. Hombre, cuando son ofertas de empleo público, cuando viene por establecido en un real decreto, en una norma de un ayuntamiento, una resolución tal, tienes que ajustarte a lo que dice la normativa. Cuando es una empresa privada, bueno, te apuntas, vas a la entrevista y ya según te vean, pero en los organismos públicos tienes que ir por real decreto a lo que diga el real decreto y es lo que hay. Pues yo de eso no he podido presentar muchas ofertas de trabajo, me hubieran gustado presentarme. Pero es que yo no entiendo, yo es que soy partidario biólogo toda la vida, aquello. Biólogo especializado en ambiente, especializado en mar, especializado en animales, yo qué sé, ¿no? Hombre, abriría un poco más... Claro, sobre todo ustedes, abriría más el camino. Porque tú sabrás de medio ambiente, pero seguro que tiene que trabajar con animales y sabes. Claro. ¿No? Hombre, yo en la carrera pues, estudiaba tanto microbiología, botánica, claro. Biología animal... ecología y después tenía mis carreras específicas de ambientales. ¿Qué pasa? Como yo, en mi trabajo veo yo a los biólogos y los licenciados en ciencias del mar. Uh-huh. ¿En qué se diferencia un licenciado en ciencias del mar de un biólogo marino? ¿Cómo me lo expliquen? Pues la diferencia, que te lo podrán decir los licenciados en ciencias del mar. Tenía un compañero... Pero tienen ese problema que tú dices también. Si escucha el programa, le mandaré el podcast para que... Tú le mandas podcast para que te escuche. Para que me escuche. Que te escuche. El estudio ciencia del mar y del mar. Ciencias del mal. Eso es peor. Ciencias del mal. Del mal. Ciencias del mal. Eso era. El que estudió Darth Vader. Eso era catedrático Darth Vader. Exactamente. Estaba en la fuerza, en el lado oscuro. Y al fin y al cabo lo que estudiaba era fisiología de los peces. Claro. O sea, hizo después un estuvo de becario y tal. Y tenía entendido que estudiaba con las doradas. Hasta se mete en veterinaria. Sí, sí. ¿Un veterinario marino? Que los hay, ¿no? Los hay, los habrán seguro. No, que los hay. Te lo digo yo, que los hay. ¿Tú no? Que hay en tu trabajo de ayuntamiento. Claro, hay veterinarios. ¿Por qué? Porque ¿sabes lo que pasa? Es que yo, la administración, de verdad, yo que algún día tendré que ser presidente del gobierno. Vamos. Ojalá, ojalá. Tiene mi voto. Oye, se ha reído el público. El público parece que no estaba, pero sí que aquí. ¿Tú sabes lo que no pasa? Que ahora, por ejemplo, donde yo trabajo hay peces. Y si tú tienes que mover peces de un sitio a otro, tienes que sacar una guía. Y ahora la guía la tiene que hacer un veterinario. Ajá. No lo puede hacer un biólogo. Por ley. Por ley, por ley. Pues un biólogo, yo creo que está capacitado para hacer lo mismo, ¿no? Digo. Para trabajar con peces y saberlos manejar. Uh-huh. Biólogo marino. Bueno, pues llegan los compañeros del Viñador por ahí, están empujando. Me ya lo estás viendo por ahí al fondo, de ¿no? Verlo. Ya están llegando. Ahí va. Bueno, buenas noches. ¿Cómo va la cosa, Alfonso? Tenemos muchas llamadas. ¿Llamadas? ¿Ninguna? La centralita está abarrotada. Ah, nosotros no nos llama nadie. Lo que más que la llamada es la comida. No quiere nadie. La comida es lo que no quiere nadie. Que vaya llegando. Está la cosa regular, ¿eh? Sí, ¿verdad? Regular, pero vamos. A ver si mañana pegamos cierto, un empujón. Nos queda un poquito para hablar del solsticio ya, ¿no? Venga, un minuto, porque los compañeros tienen que entrar aquí. Tienen que entrar y cambiarse y todo. Y para que da un tiempo al cambio. Que se refresquen los asientos que están. Venga, habla un poquito del solsticio de mañana. Pues nada. No, yo, otra vez. Solsticio, tío, hombre, todos los años el solsticio es tuyo. El mío, ¿por qué? Que hable este hombre que no ha dicho en toda la noche. Venga, lo va a explicar está aquí, David. Está aquí de oyente, tiene un David, micrófono David. Para él, pero no lo comparte y tampoco lo utiliza. David tiene, tiene excedencia concedida por aquí por tesorería. Ajá, así que tú tranquilo. Bueno, pues yo exactamente yo no sé este año, porque no lo traigo, ¿cuándo? Mañana, ¿no? Mañana. A las 12:50 y algo. Vale. Y mañana 21. Bueno, pues mañana a las 12 y algo, como dice nuestro compañero, es el solsticio de verano. El solsticio de verano simplemente es el momento del año en que el día es más largo de todo, ¿vale? Y la noche más corta. ¿Vale? En el hemisferio norte. En el hemisferio norte siempre hay que especificar porque ya... Nos ha pasado muchas ocasiones de que ya no le escuchan por ahí, por los podcasts, gente de Argentina dice, Ni hablar, aquí hace un frío que pela. Claro, normal. Porque allí. Porque los equinoccios son equinoccios en todos lados. Equinoccios pero son los equinoccios. Solsticios... Que son los que donde dura lo mismo el día que la noche. Equinoccio. Pero este no. Cuando aquí se. Entramos en el verano, como todos sabéis, en el hemisferio sur entran en puro invierno, ¿vale? Todos estos meses. Y nada, empezamos ya. Ese día es el día de mayor horas solares en. De insolación y a partir de ahí empezamos a decrecer, menos horas de sol, más de noche, hasta que llega a tener dos horas de noche, o sea, 12 horas de noche y 12 horas de día, que es el equinoccio ya de otoño, que sería, ¿qué es tú? No, mi cumpleaños es en diciembre, el 21. Ah, bueno, entonces sería ya el otro tema. La Saturnalia, ¿no? De cuando se... antiguamente... La Saturnalia. Bien, pues bienvenidos al verano y esperemos que sea un verano típico. Y bienvenidos... Al invierno. ¿Qué? Claro. También bienvenidos al invierno. También. Y bienvenidas a nuestro amigo Pablo de Buenos Aires. Abrigaros, que cambia la estación. ¿Eh? Ya nos toca a nosotros estar... Ahora nos toca a nosotros, a Pablo de Buenos Aires, que nos sigue mucho. Buenos Aires, ellos, bufandita y gorrita. A nuestro amigo de Uruguay también, que nos escucha. Y para nosotros de este hemisferio, bañador de ese que se sabe. Alfonso, mira por curiosidad y ya corto. Venga. Pues, mira por curiosidad, qué cosa más interesante, la bandera de Brasil, las estrellas que tiene y el porqué. Que yo lo he pensado traer, pero como hoy estábamos dedicados a esto de la solidaridad, si queréis lo dejamos para la semana que viene. Vale, pues ya tenemos. Tiene una serie de estrellas y son las del Cono Sur y una cosa muy simpática. Ajá. Pues Nacho, Nacho, José Luis, David, Lito, aquel muchacho, ¿cómo se llama? No tiene nombre. Todavía no lo hemos bautizado. No está bautizado todavía. Ya para el siguiente programa igual. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Javier, Oscar, Antonio, Joaquín, Gloria, nuestra azafata Gloria, muchísimas gracias por haber venido y sobre todo en esta ocasión, como es el Maratón de Alimentos de Frontera Radio, gracias por haber colaborado. Nosotros nos vamos, la sintonía de la radio sigue hoy en directo hasta mañana a las 3 del mediodía y en breves minutos entran los amigos, compañeros, del Viñador, de aquí de la parroquia de las Viñas. No iros.